capítulo a capítulo, un desarrollo histórico lo más cronológico posible, tanto en la esfera internacional como en la esfera nacional, mechado con algunos temas que tengan que ver con lucha de importancia, dirigente de importancia, tal el caso de Agustín Tosco la semana pasada, cuando se cumplieron 39 años de su muerte en la clandestinidad. Hoy esperamos contar con el habla del compañero Ernesto Kiki Trigo, secretario general del sindicato de la manufactura del cuero, que es el coordinador de la Federación Sindical Mundial, capítulo argentino. Y decíamos que, bueno, vamos tratando de llevar adelante este programa, que tuvo algunos altibajos, producto fundamentalmente de problemas de salud de quien les habla. Estuvimos abandonando el aire durante un tiempo. Para ir comenzando, y antes de que podamos conversar con el compañero Trigo, nosotros veníamos haciendo todo el desarrollo de lo que era las vicisitudes por las que atravesaba la primera internacional, ¿no? La Asociación Internacional de Trabajadores, que básicamente se puso al hombro Carlos Marx con la compañía de Federico Engels. Y veníamos haciendo este desarrollo. Estábamos llegando, desde el punto de vista cronológico, a la guerra franco-prusiana y a los sucesos de la Comuna de París, que desarrollamos especialmente en su momento al cumplirse un aniversario en marzo de este año, dado que la Comuna de París se desarrolló, el primer desenlace se llevó adelante el 18 de marzo de 1871. También dijimos y mencionamos algunas reseñas biográficas que muchos luchadores, muchos comuneros que tuvieron que exiliarse, nutrieron los primeros pasos del movimiento obrero argentino. Bueno, en el marco de esta época, de estas gloriosas jornadas de la Comuna en junio de 1871, Eugène Potier escribe las estrofas de la Internacional. Su autor había sido miembro de la Comuna, pudo huir de la represión brutal que la burguesía desplegó una vez derrotada la experiencia obrera. En sus versos, el autor refleja la infinita confianza en el proletariado y su victoria en lucha contra la explotación y la opresión. En 1888, Pierre de Heiter, quien integraba un coro obrero en Francia, en la ciudad norteña de, para nosotros, Lille, para los franceses, Lille, cerca de la frontera con Bélgica, compone la música y el 8 de julio de 1888, en una velada sindical, se entona por primera vez, a cargo de dicho coro, el himno de los trabajadores. El 23 de julio de 1896, en tanto eran recibidas las delegaciones obreras internacionales que llegaban a Francia, la reacción organizó una contramanifestación y se produjeron importantes choques entre los obreros y estos provocadores. En ese marco, las estrofas de la Internacional brotaron de parte de los manifestantes revolucionarios. Así fue el bautismo de fuego de la Internacional. En el Congreso Socialista Internacional en 1910, que se desarrolló en Copenhague, se adopta como el himno oficial del proletariado revolucionario. Su letra, con el correr del tiempo, sufrió algunas modificaciones. Más aún, sigue siendo el himno del proletariado revolucionario internacional. En 1913, Lenin dijo del autor: Potier murió en la miseria, mas dejó levantado a su memoria un monumento imperecedero. Fue uno de los más grandes propagandistas por medio de la canción. Y para hacer honor a esto, Javier nos tiene preparado una versión que utilizamos en un tiempo en este programa de la Internacional a cargo de los Quilapayún. ¿No es así, Javier? estemos todos unidos. ¡Viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y seamos. Campaña Argentina al Alba. En los últimos años hemos visto cambiar muchas cosas. Lugares donde pueblos olvidados se tienen en cuenta por primera vez, donde el respeto a la madre naturaleza es considerado. Lugares donde los recursos vuelven a ser de los pueblos. Lugares donde se cierran bases militares invasoras. Es hora de que Argentina, nuestra patria, avance por el camino de la soberanía, la igualdad y la solidaridad. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Hola, buenas tardes, compañero. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo tanto tiempo? Hola. ¿Me escuchás? Te escucho bajo, pero te escucho. ¿Cómo va tanto tiempo? Es verdad, sí. Hace unos meses. Bueno, mira, yo hace unos minutos comenzamos el programa. Sé que en unos minutos te van a llamar de un medio masivo que nosotros. Más masivo, exacto. Sí, más sí. Masivo que nosotros. Nada más que. Así que vamos a tratar de hacerla breve. Yo, bueno, vos sabés que estuve un tiempo sin venir por problemas de salud. Retomamos exacto, hace poco tiempo. Quisimos hablar la semana pasada y me encontré con la grata sorpresa que estabas en Venezuela. Sí, fui al Congreso de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas. Bueno, ¿y por qué no nos contás algo de eso? Porque ya que estamos, empezamos por la actualidad. Dale. No, bueno, la verdad que fue un congreso, fue el primer congreso de la Central Bolivariana, después de un proceso de precongreso, donde en las diferentes actividades de precongresales se juntaron unos 35.000 trabajadores venezolanos. Y bueno, se hizo el Congreso resolvió que las centrales de carácter socialista, por eso se llama así, uh-huh, y tratar de bancar el proceso de los trabajadores en el poder, digamos, se han cambiado algunos ministerios cambiaron los nombres, digamos, no se llama Ministerio de Trabajo, sino se llama Ministerio de Trabajo para la Producción, digamos, todos nombres así, y le dan todo un matiz socialista. Ajá. Después estuve en la egresaron 1.500 trabajadores con grado de teniente, digamos, se llaman, son las milicias obreras. Ah, mira vos. Sí, la verdad que eso es una experiencia tremenda. Son obreros que laburan en la fábrica, que se encargan de la producción de su fábrica, y cuando la derecha o el imperio avance sobre ellos y los empresarios se quieran ir de la fábrica, cosas por el estilo, los encargados de seguir con la producción son los trabajadores, y otro sector de los trabajadores van al frente de combate si es que haga falta. Mirá, si es que haga falta, ¿no? ¿Estuviste presente cuando el ministro Jesús Rodríguez, creo que es, hizo una intervención sobre el rol de la clase obrera? No, estuve reunido con el ministro en su despacho el martes, miércoles pasado. Ajá. Pero estuvimos hablando, había unos compañeros cubanos de Brasil y yo de Argentina, y no, fue más que una entrevista, y aparte hablar de un problema continental con los portuarios en Puerto Cabello, que son compañeros que están afiliados a la Federación Sindical Mundial y que hace un tiempo no nos recibe el ministerio, digamos, hay un conflicto importante, y bueno, por suerte se resolvió, porque hace un año y medio que viene el conflicto, no los conocían como sindicato, inclusive estaba bastante complicado. Porque no escuché ese discurso. Bueno, yo he visto el video, he escuchado obviamente, y la verdad que es un discurso muy, para los que venimos de una determinada escuela, muy leninista, ¿no? Sobre el rol de la clase obrera, muy, muy, a mi juicio, muy correcto. Que vamos a ver si un día de esto lo pasamos, por lo menos, estaría bueno, aunque sea en fragmentos, no en el programa. El ministro en realidad viene de carrera militar. Ajá. Y uno que ha leído algunas cositas, digamos, el tipo tiene una formación ideológica superior, por lo menos a mí superior. Ajá. Y digamos, te pone a hablar de marxismo, de Marx, de Engels, o sea, es un tipo con una preparación que la verdad que me sorprendió. Mirá vos. Y bueno, y decime, por acá pasaron algunas cosas, como por ejemplo la jornada internacional de lucha convocada por la FCM, actividades convocadas por el capítulo argentino de ESNA, que sé que estuviste ahí. Bueno, el aniversario de la FCM. ¿No? Sí, claro, el 3 de octubre se hace a nivel mundial el Día de Acción Mundial. En Argentina la verdad es que no hicimos mucho, digamos, hicimos pintadas y algunas que otra charla, pero no hicimos obviamente nada masivo, no tenemos esa fuerza todavía. Uh-huh. Pero en otros países del mundo sí, movilizaciones inmensas. Después hicimos una actividad con Atilio Borón, que fue extraordinaria, donde la hicimos en el Teatro de Sadoc. Esa actividad la hicimos como ESNA y como FCM también. Ajá. Fueron los primeros días de octubre. Sí. Y no, fue una charla de Atilio magistral, digamos. La verdad que yo estaba ahí en el escenario con él y era un oyente de lujo. En una hora y 10 te explica de dónde viene el mundo y hacia dónde va. Sí, la verdad que es muy, muy didáctico. Terrible, compañero. Sí, Borón. Sí, sí. Así que bueno, quiere decir que las actividades de la FCM y del ESNA siguen viento en popa. Sí, sí, ya de paso te comunico, si hay algún compañero, el 28, 29 y 30 horas de noviembre se hace el encuentro de jóvenes de la Federación Sindical Mundial, encuentro internacional, encuentro latinoamericano de trabajadores de la FCM, de jóvenes. ¿Acá en Argentina? Se hace en Brasil. En Nuevo Hamburgo, ahí en Porto Alegre, y van a ir unos 400 compañeros de América Latina. Ah, qué bueno. Y el sindicato manda un grupo de unos 10-15 compañeros, van trabajadores, compañeros del subte, de portuarios, de Foetra, de varias organizaciones que son afiliadas a la FCM y otras que no son afiliadas pero que son amigas de la FCM, pero que van a debatir ahí los jóvenes. Esto es Porto Alegre. En esos días. En Porto Alegre se hace, sí. Qué bueno. Bueno, vamos a ver en todo caso si el lunes próximo difundimos un poco más esta actividad, o en todo caso si me podés mandar más detalles, la vamos difundiendo por los distintos medios que tenemos. Ernesto, yo sé que por lo que me dijiste, te van a llamar de este medio más importante que nosotros. Yo dije que es más masivo, no es más... Bueno, más masivo, perdón. Perdón, más masivo. Sí. En todo caso, si querés la vamos dejando allí. Lo importante es haber retomado el contacto. Quiero que sepas que, acá en la radio vamos a seguir colaborando como hasta ahora con la FCM. Esperemos que la salud nos lo permita. Andamos mucho mejor. Y bueno, un día de esto nos vamos a encontrar para charlar y ver cómo nos dan más opiniones, críticas y aportes para mejorar el programa. Dale, Rod. Bueno, te mando un fuerte abrazo, saludo a todos los compañeros y compañeras y nos estamos viendo. Dale, saludos, cuídate. Igualmente, chau. Bueno, hablábamos con el compañero Ernesto Trigo, secretario general del Sindicato de la Manufactura del Cuero, compañero que es el coordinador del capítulo Argentina de la Federación Sindical Mundial, con el que quisimos establecer un contacto telefónico la semana pasada y nos contestó desde Venezuela que estaba, como acá se dijo, participando del Congreso de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca de Venezuela. Así que bueno, estamos contentos por haber podido retomar el contacto con el compañero Ernesto. Bueno, nos decía que a fines de mes se va a desarrollar en Porto Alegre, Brasil, un encuentro de la juventud latinoamericana de la Federación Sindical Mundial, en el que participarán seguramente compañeros y compañeras jóvenes, tanto afiliados como amigos a la FCM, y bueno, seguramente desde Haciendo Historia, el programa que está auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, daremos oportunamente más información. Así que, bueno, ahora Javier nos va a deleitar con algún refresco musical y después retomamos con el guión que teníamos preparado para el día de hoy. Thank you. Esta situación que se estaba dando en Europa con el fin de la guerra franco-prusiana, los sucesos de la comuna, bueno, se vio imposibilitada la Primera Internacional de llevar adelante el congreso correspondiente y entonces el Consejo General decidió convocar a una conferencia internacional en Londres para los días 17 al 23 de septiembre de 1871. Del evento fueron parte 23 delegados y 13 integrantes del Consejo General, entre los cuales se encontraba Federico Engels, que hacía poco tiempo había sido incorporado a dicho organismo. Desde el punto de vista político, la Conferencia de Londres fue una de las actividades más importantes efectuadas por la Internacional. Allí se precisó su posición política. Entre los acuerdos se destaca la resolución sobre la acción política de la clase obrera que se daba en medio de la disputa con los anarquistas liderados por Bakunin. La resolución concluye con la necesidad de que el proletariado construya su propio partido político para asegurar el triunfo de la revolución social y la supresión de las clases, para luchar contra el poder político de los explotadores y que la actuación de la clase obrera, su movimiento económico y su acción política estén indisolublemente unidos. Asimismo, en dicha conferencia se aprobó la constitución de secciones femeninas, se aprobó convocar a los productores agrícolas a ser parte del movimiento del proletariado y a fundar secciones agrícolas. El quinto congreso de la Internacional se realizó en La Haya del 2 al 5 de septiembre de 1872. Del mismo participaron 65 delegados y 21 miembros del Consejo General. En este congreso se escindió la organización entre los seguidores de Marx y los de Bakunin. Las fuerzas estaban distribuidas aproximadamente de la siguiente manera. 40 delegados y 16 miembros del Consejo General respondían al primero, en tanto que 25 y 5 respectivamente correspondían al sector de Bakunin. Las discusiones se centraron en torno a la ratificación de los poderes del Consejo General, a la modificación de los estatutos de acuerdo con la resolución de la Conferencia de Londres y al lugar de residencia del Consejo General. Al tratarse las facultades del Consejo, el sector anarquista propuso la disolución del mismo o, en su defecto, que su rol sea el de mero centro de correspondencia. argumentando que para la lucha política no era necesario que los movimientos revolucionarios se producen espontáneamente y no bajo el impulso de un poder dictador. En palabras de James Guillaume, quien años después abandonaría las concepciones anarquistas. Otro de los puntos, la acción política de la clase obrera, también estuvo en el centro del debate al declararse apolíticos los anarquistas, dado que se oponían al Estado burgués así como al poder político general. Guillaume resumía el debate en estos términos: la mayoría quiere la conquista del poder político, la minoría quiere la destrucción del poder político. El Congreso, por 29 votos contra esta resolución, 5 en favor y 8 abstenciones, aprobó una declaración que ratificaba las anteriores resoluciones y que decía: en su lucha contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase, sino constituyéndose él mismo como partido político propio y opuesto a todos los antiguos partidos políticos formados por las clases poseedoras. Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y el logro de su fin supremo, la abolición de las clases. La coalición de las fuerzas obreras, obtenida ya por medio de la lucha económica, debe servir también de palanca en manos de esta clase en su lucha contra el poder político de sus explotadores. Por cuanto los señores de la tierra y del capital se sirven siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos y sojuzgar el trabajo, la conquista del poder político pasa a ser el gran deber del proletariado. El Congreso excluyó de la Internacional a Bakunin, fundador de la Alianza, nombre que adquirió el movimiento anarquista en aquel entonces. Ante estas cuestiones, la minoría se retiró del mismo, operándose a partir de entonces la fractura entre los marxistas y los anarquistas. Una vez terminado el Congreso de la Haya, la minoría se dirige a Saint-Imier, Suiza, donde se reúne el 15 de septiembre en un Congreso Internacional al que acuden 15 delegados de Italia, España, Francia, Suiza y Estados Unidos. En dicho evento se rechazaron todas las resoluciones adoptadas por la Internacional en el Congreso de la Haya y se reafirmaron los postulados anarquistas para el movimiento obrero. Estos postulados del comunismo anárquico, plasmados en una resolución, se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado. Segundo, que toda organización de un poder político presuntamente provisional y revolucionario para tener esa destrucción no puede ser más que un engaño y sería tan peligroso para el proletariado como todos los gobiernos que existen hasta hoy. Tercero, que rechazando todo compromiso para llegar a la revolución social, los proletarios de todos los países deben establecer, fuera de toda política burguesa, la solidaridad de la acción revolucionaria. Yeah.

de 1876 en Estados Unidos, donde básicamente participan solamente delegados alemanes. Sorge, estadounidense y secretario del Consejo, había fallecido recientemente. Los participantes resolvieron disolver el Consejo General, es decir, decretar el fin de la experiencia de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la Primera Internacional. Esta había durado 12 años, representó el primer intento de unificar al movimiento obrero a escala mundial, de desarrollar la conciencia del internacionalismo proletario e irradiar el papel de la clase obrera como palanca fundamental para la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista, constructora de una sociedad mejor, el socialismo y el comunismo. A pesar del tiempo transcurrido, los revolucionarios proletarios de todo el mundo tenemos presente en nuestras mentes y en nuestros corazones a aquellos pioneros, con Marx y Engels a la vanguardia de la organización de los y las trabajadoras. El 14 de marzo de 1883 fallece Carlos Marx en Londres y el 5 de agosto de 1895 Federico Engels. Lenin diría sobre ambos: Marx y Engels fueron los primeros en demostrar que la clase obrera, con sus reivindicaciones, surge necesariamente del sistema económico actual que, con la burguesía, crea inevitablemente y organiza al proletariado. Demostraron que la humanidad se verá liberada de las calamidades que la azotan, no por los esfuerzos bien intencionados de algunos que otros nobles personalidades, sino por medio de la lucha de clases del proletariado organizado. Marx y Engels fueron los primeros en dejar sentado en sus obras científicas que el socialismo no es una invención de soñadores, sino la meta final y el resultado inevitable del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la sociedad contemporánea. Toda la historia escrita hasta ahora es la historia de la lucha de clases y del dominio de clases, la propiedad privada y la producción social caótica. Los intereses del proletariado exigen que estas bases sean destruidas, por lo que la lucha de clases consciente de los obreros organizados debe ser dirigida contra ellas. Y toda lucha de clases es una lucha política. Estos conceptos de Marx y Engels los han hecho suyo en nuestros días todo el proletariado en lucha por su emancipación. Esto, reiteramos, decía Lenin sobre Marx y Engels. Disuelta la Primera Internacional, no tardaron en renovarse los esfuerzos para organizar al proletariado internacional. Después de la muerte de Bakunin, ocurrida en 1876, sus partidarios realizan ese mismo año un congreso en Berna, Suiza. En él discuten el problema de la unidad, resolviendo, aun cuando un sector minoritario se oponía, que se organice un congreso socialista universal en el cual se admitirían delegados de diversas organizaciones, sean estas ramas de la Internacional o existan fuera de esa asociación. En esos años se producen diversos congresos obreros y socialistas internacionales que demostraban el crecimiento de las ideas generales expresadas por Marx y Engels. Este movimiento adquiere un carácter definitivamente político. Al respecto, años después, Lenin dirá: la Primera Internacional había cumplido su misión histórica y dejaba paso a una época de desarrollo incomparablemente más amplio del movimiento obrero en todos los países del mundo. Época en que este movimiento había de desplegarse en extensión con la creación de partidos obreros socialistas de masas dentro de cada estado nacional. Hasta la Primera Internacional se confundían en el movimiento mundial organizaciones políticas, sindicales, mutualistas, cooperativistas, etc. Las nuevas condiciones históricas y el desarrollo impetuoso del movimiento obrero creaban ahora la necesidad de separar las organizaciones políticas socialistas de las sindicales de masas, abiertas a los obreros independientemente de cualquier filiación política. Así se llega al Congreso Obrero y Socialista de 1889, que de los congresos y conferencias realizados luego de la disolución de la Primera Internacional fue el más importante, reunido en París entre el 14 y el 21 de julio de 1889, donde se dieron cita delegados de 16 países. En el mismo se aprobó una extensa resolución, luego de una amplia discusión del orden del día, que constaba de los siguientes puntos: legislación internacional del trabajo, reglamentación legal de la jornada de trabajo, trabajo nocturno y diurno, días de descanso para los adultos, las mujeres y los niños, vigilancia en los talleres de la grande y la pequeña industria, así como de la industria doméstica, vías y medios para obtener estas reivindicaciones, abolición de los ejércitos permanentes y armamento del pueblo. Otra de las importantes determinaciones del Congreso consistió en resolver la realización de una manifestación internacional el 1 de mayo. Promulgándose de este modo el Día Internacional de los Trabajadores. La resolución respectiva decía lo siguiente: será organizada una gran manifestación a fecha fija, de manera que en todos los países y en todas las ciudades a la vez, el mismo día convenido, los trabajadores intimen a los poderes públicos para que reduzcan legalmente a 8 horas la jornada de trabajo y apliquen las demás resoluciones del Congreso Internacional de París. Visto que una declaración parecida ya fue decidida para el 1 de mayo de 1890 por la Federación Norteamericana del Trabajo en su Congreso de diciembre de 1888, realizado en San Luis, esta fecha es adoptada para la manifestación internacional. Los trabajadores de todas las naciones llevarán a la práctica dicha manifestación de acuerdo con las condiciones especiales que existan en sus países. Reiteramos, esto decía la resolución del Congreso Obrero y Socialista instituyendo el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Salut Salon, das sind vier Musikerinnen aus Hamburg. Jede von ihnen eine Solistin auf einem klassischen Instrument. Als Quartett haben es sich die Ladies zur Aufgabe... Tenía razón, muy bueno, Salud Salón. Muy bueno. Bueno, y para ir terminando el guión y el programa del día de la fecha, 17 de noviembre de 2014, decimos que en esta época del surgimiento de la Segunda Internacional ya se habían creado partidos obreros en numerosos países, según lo habían recomendado Marx y Engels como condición para desarrollar las luchas emancipadoras del proletariado y como lo venía señalando la Primera Internacional. En 1875 se formó el Partido Socialdemócrata Alemán. En 1877 el Partido Obrero en Norteamérica. En 1879 el Partido Obrero Francés. En 1883 el Grupo Emancipación del Trabajo en Rusia. En 1888 el Partido Socialdemócrata Austríaco. En 1889 el Partido Socialdemócrata de Bulgaria. Esta situación llevó al Congreso de 1889 a crear la Segunda Internacional, donde jugó un rol determinante Federico Engels, que luego de la muerte de Marx había proseguido su obra. Las resoluciones en lo sindical propiciaban la unidad de todos los trabajadores, pensaren como pensasen, en asociaciones sindicales por ramas industriales, coordinadas por un comité sindical central en cada país o central obrera nacional. En lo político, postulaban la formación de partidos de la clase obrera independiente de los partidos de la burguesía y distintos a ellos. Pero como entre lo sindical y lo político no puede haber una barrera estricta, otorgaban a los sindicatos el derecho y el deber de intervenir en las luchas generales en el sentido más amplio. Al mismo tiempo, señalaban que los militantes socialistas, miembros de los sindicatos, tenían el deber de educar, esclarecer y ganar para sus ideas a los demás obreros afiliados a dichas organizaciones. Y así llegamos al final de esta nueva entrega de Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, un programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que se emite por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, con la participación de quien les habla, Roberto, y del compañero Javier. Así que de nuestra parte nos despedimos. Hoy no vamos a realizar el otro programa que tenemos acostumbrado, debido a que la emisora pasará a transmitir por la cadena nacional el partido de fútbol de Independiente. Y entonces nos estamos viendo en los próximos lunes. Muchas gracias, Javier, y saludo a todos los compañeros y compañeras. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. El rol de la clase obrera. Al hombre del mameluco. Agustín Tosco. Al que inventó la alegría. El rol de la clase obrera no es participar como socio menor y subalterno de...